olvidarte, pero a ti ya te olvidé. ¿Qué canta? ¿Qué te dice? Y ahora, más fuerte, a buscar. Yo te escucho, amor. Y ahora, ¡oh! Thank you.